corazón que no quiere comprender que ella ya lo olvidó. Y él sigue sin saber qué error pudo cometer que lo separó a los dos. Seguiré esperando yo que ella un día vuelva a mí. Yo la espero con amor. Algún día volverá y ella sí comprenderá que la amé con gran pasión. Tal vez un día comprenderá. Llorarás, llorarás y yo siempre la esperaré. Por amor, por amor. Tal vez un día comprenderá. Llorarás, llorarás y yo siempre la esperaré. Por amor, por amor. Un hombre sin decisión.